Bien, vamos a seguir trabajando con las virtudes teologales. Los que estuvieron la semana pasada vieron las hojitas o los escucharon los audios, hablamos de la virtud de la fe. Esa fe que es la que nos inicia, diríamos, en el camino de Dios, la que nos trae la primera presencia, abre nuestra inteligencia por primera vez cuando no estamos en un camino de fe a las cosas de Dios, hacia Dios. Y la esperanza como tal también existe en el orden natural, en nuestra vida habitual. Es como un sentimiento fuerte que todos tenemos, todas las personas, que nos lleva a buscar aquellos que no poseemos, aquellos que sabemos que es bueno para nosotros, nos impulsa a esa búsqueda. Es la que va empujando y sosteniéndonos a todos los seres humanos en todas las empresas que queremos hacer, más difíciles, menos difíciles. Estudiar, formar una familia, emprender un negocio, colaborar con alguna obra de bien común, etc. La esperanza nos impulsa a encarar ese tipo de obras, ese tipo de desafíos, con una certeza más o menos grande de que vamos a poder conseguirlo. Si no tuviéramos esperanza en nada, no podíamos hacer nada. Si cualquier cosa que vamos a hacer pensamos que no lo vamos a poder hacer, no haríamos nada en nuestra vida. Siempre existe la esperanza natural. Pero también existe otra esperanza, que es la virtud de la esperanza, que como decíamos, las virtudes son algo sobrenatural, algo que se incorpora a nuestro espíritu a través de la gracia del bautismo y nos da nuevas capacidades que no tenemos naturalmente. Y esas capacidades están orientadas todas a que consigamos nuestro fin último por el cual vivimos, que es alcanzar un día la vida eterna en presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace la esperanza como virtud? Bueno, nos impulsa, nos mantiene en todo lo que es ese enorme desafío que es crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida con Dios, acercarnos cada vez más a Dios. Vamos a ver una definición sencilla de lo que es esta virtud. Es una virtud teologal, ya lo sabemos, por la que deseamos a Dios como bien supremo nuestro. Y confiamos firmemente, fundados en la bondad y omnipotencia divinas, en alcanzar la bienaventuranza eterna. La esperanza nos produce como esos dos efectos principales en nosotros. Sí que nos demos cuenta muchas veces, sobre todo al principio de la vida espiritual. Nos produce un deseo, una necesidad de búsqueda de Dios. Es algo que empieza a venir a crecer en nosotros, lo da la esperanza. Y cuando crece ese deseo de Dios, nos da otra cosa fundamental, que es la confianza que podremos obtener. Eso que es lo primero que la fe nos muestra de la vida de Dios, y es que no estamos aquí solamente para una vida pasajera en este mundo, sino que el sentido por el cual fuimos creados y existimos es llegar a esa vida eterna en presencia de Dios, como hijos adoptivos de Dios. Como eso, sobre todo en las primeras etapas de la fe, parece algo tan difícil, tan inalcanzable, que tenemos que cambiar tantas cosas que a lo largo de nuestra historia de vida fueron diferentes, no nos ayudaron. Entonces ahí viene la confianza que nos da la esperanza. Son esos dos grandes sentidos y objetos en nuestra, objetivos en nuestra alma. Hacernos crecer cada vez más el deseo de buscarlo a Dios y darnos la confianza de que a pesar de todo, sobre todo de nuestras limitaciones, vamos a poder alcanzar lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que es esa vida eterna con nosotros. Vamos a ver algún aspecto de cómo, en definitiva, actúa la esperanza en nosotros. En todas las personas hay un deseo de felicidad, de ser felices. Es algo universal. Ninguna persona puede no tener un deseo de felicidad. Es algo absolutamente inherente al ser humano, ¿eh? Queremos ser felices. Buscamos de alguna manera la felicidad. El tema es qué buscamos para ser felices, ¿eh? La felicidad se busca primeramente en todas las cosas materiales, las cosas del mundo, en las personas de este mundo, ¿eh? De diferentes maneras. Ya vamos a ver un poco más de esto. Pero a medida que la fe empieza a crecer en nosotros, nos muestra, y lo creemos, recordemos que la fe permitía dos cosas, así como la esperanza también lo hace, que era primero que nuestra inteligencia tuviera una luz sobrenatural para captar y entender las verdades de Dios, la vida sobrenatural, la vida de Dios. Y a su vez, a medida que las captamos, nos da el creer firmemente que es así. Entonces, a partir de que creemos, empieza a surgir en nosotros, vamos entendiendo a través de la revelación por la fe, que nuestra verdadera felicidad está en Dios. Está en buscar las cosas de Dios, ¿eh? Lo vamos entendiendo incluso experimentalmente con las cosas que nos van sucediendo. Pero también surge, y va surgiendo, como decíamos recién, que nos parece muy difícil, muchas cosas nos parece, pero esto no es para mí, esto no puede ser para mí. Uno se compara con los grandes santos y demás. Entonces la esperanza nos da esa confianza, ¿no? Vas a poder hacerlo, vas a poder alcanzar esa promesa de Dios de vida de eternidad. Entonces, nuestra esperanza, ¿dónde actúa en nosotros? Actúa en nuestra voluntad, porque justamente el proceso natural humano, ya lo vimos, es primero conocer algo y después desearlo y buscarlo. Por la fe conocemos todas las verdades de Dios, nos va revelando la vida esa sobrenatural a la cual estamos destinados. Y a partir de la esperanza nos impulsa en nuestra voluntad a buscarla. ¿Se dan cuenta cómo funcionan claramente la fe y la esperanza? Porque somos seres humanos, primero tenemos que conocer las cosas. Y cuando las conocemos las podemos buscar o desear, o no buscarlas, escapar. Fíjense qué dice Juan 17. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Cuando empezamos a conocer realmente a Dios, a su vida, a Jesucristo, toda su revelación, entonces ahí surge por la esperanza ese deseo de la vida eterna. Pero primero tenemos que conocer por la fe. Que sí, que cómo se relacionan estas dos virtudes, tanto la fe como la esperanza. La fe nos hace captar y creer, como decíamos, todas esas virtudes, esos beneficios o bienes sobrenaturales que tenemos, y la esperanza impulsará a obrar, impulsará a actuar buscando eso que la fe nos revela. Ese es el proceso natural nuestro, conocer y buscar, pero con estas dos virtudes lo que conocemos es la vida divina, la vida que Dios nos promete, y con la esperanza buscamos esa vida con la confianza que la vamos a lograr. Así funcionamos, y así es como las virtudes de la fe y la esperanza impregnan todo nuestro ser a través de la gracia y nos impulsan a esa búsqueda de Dios, que si no tuviéramos las virtudes se hace muy difícil. Ya lo vimos cuando vimos el hombre como actúa en forma natural. Vamos a ver entonces ahora, muy rápido, cómo obra la esperanza concretamente en nuestra vida espiritual, diríamos en nuestra santificación. De tres maneras la esperanza nos santifica, acá las tenemos, ¿eh? Primero, nos une con Dios desprendiéndonos de los bienes terrenales. hace eficaces, más eficaces nuestras oraciones y nos impulsa nuestra actividad espiritual. Esto es lo que obra en nosotros la esperanza. Vamos a ir viendo cada una, Quizás es la más importante, la primera, porque nos va llevando hacia Dios y nos va haciéndonos desapegar de los bienes de este mundo. Naturalmente el hombre, en una primera instancia, busca la felicidad a través de todo lo que es deleitoso, lo que le gusta, lo que recibe a través de los sentidos, Que esa búsqueda muchas veces se desordena, ya lo vimos. La búsqueda de lo que los sentidos nos proponen se puede desordenar, llevar a la gula, a la lujuria, a la pereza. La fascinación por la riqueza, por el poder, que viene, son como satisfacciones de la propia soberbia. En cambio, la esperanza, frente a esa atracción de las cosas del mundo, nos presenta, nos muestra y nos presenta que todas estas cosas que el mundo nos propone, hay dos cosas que no tienen, lo vamos comprendiendo a medida que avanzamos en la vida espiritual, que son dos cualidades, la perfección y la duración. Vamos a ver, porque esto hace a nuestra experiencia de vida concreta. Lo que hace a la perfección, todos entendemos y tenemos claro por nuestra experiencia que ninguno de los bienes que podemos conseguir en este mundo, ya sean materiales, ya sea cuestiones de prestigio, de poder, son tan perfectos que nos satisfacen por entero. Siempre llega un momento en el cual, al principio, cuando se obtiene ese bien que se buscaba, hay una satisfacción, momentos de placer, pero después con el tiempo empiezan a cansar y aburrir, queremos buscar otra cosa. El hombre naturalmente vuelve a buscar la felicidad que provee esos bienes materiales, es temporaria, es corta. Por eso existe todo el marketing, siempre te tienen que ofrecer algo nuevo. El teléfono cada año lo tenés que cambiar porque ya no sirve. Y sí sirve, pero bueno, es buscando y aprovechando esta cualidad de insatisfacción que tiene el ser humano. En cambio, cuando la fe nos muestra que Dios es la plenitud, que cuando lo encontramos tenemos todo, y que a medida que avanzamos tenemos más, encontramos más, encontramos más, ahí nos damos cuenta que eso son esa vida divina, esa vida que nos propone Dios, es la única que nos va realmente llenando, saciando, y que simplemente queremos seguir buscando y avanzando en esa vida. Y entonces es como que nuestros afectos, nuestra búsqueda, se va desapegando de la búsqueda de las cosas terrenales, ya no es lo que nos llena y nos satisface, sino que cada vez más buscamos los bienes de Dios. Y también es importante, nos vamos dando cuenta que es diferente la duración. Los bienes de esta tierra nunca nos alcanzan, siempre queremos más. Pero además también hay algo claro, muchas veces los tenemos por un tiempo nada más. Los perdimos porque, bueno, teníamos muchas cosas, tuvimos una debacle económica, bueno, los perdimos. Y de última, todo lo que podamos acumular, todo lo que podamos haber vivido y estemos viviendo en función de los goces y de los bienes materiales, claramente un día se termina, que es con nuestra muerte. Se terminó. Entonces, nada material puede satisfacer, porque tiene de alguna manera un término, un vencimiento, que claramente es, en última instancia, la muerte. Y es muy dicho muy popular que cuando nos vayamos no nos llevamos nada, pero nada, no nos llevamos nada. Entonces, la esperanza nos va mostrando y nos va llevando claramente a que lo único que perdurará siempre, aún y mucho más después de nuestra muerte, es la vida eterna. Entonces, nos va mostrando cómo esos bienes materiales no nos satisfacen porque no son perfectos y además no son duraderos, no son eternos. Entonces nos vamos orientando cada vez más a buscar las cosas de Dios. Y por ende, vamos como desapegándonos de todo eso, búsqueda material. Es una experiencia que toda persona que empieza una vida espiritual la tiene, Pero es muy importante darnos cuenta de por qué pasa eso. Porque la esperanza nos hace buscarlos, esos bienes eternos y perfectos, que solo pueden venir de Dios. Dice en 2 Corintios, por eso no nos desanimamos, aunque nuestro hombre exterior se vaya destruyendo, nuestro hombre interior se va renovando día a día. Nuestra angustia, que es leve y pasajera, nos prepara una gloria eterna, que supera toda medida. Porque no tenemos puesta la mirada en las cosas visibles, sino en las invisibles. Lo que se ve es transitorio, lo que no se ve es eterno. Miren qué claro que es San Pablo, Podremos ir perdiendo las cosas de esta vida, podremos ir avanzando en nuestra vida, como dice acá, nuestro hombre exterior se va destruyendo, pasan los años, tenemos problemas. Muchas cosas materiales, ya inclusive con la edad, no las podemos disfrutar, no las podemos aprovechar. Pero hay algo claro, que si tenemos puestas, corremos nuestra mirada de las cosas visibles del mundo y buscamos con la mirada espiritual las cosas de Dios, las cosas invisibles, lo que es eterno, cambia totalmente nuestro enfoque de la vida. Y ahí viene la importancia y cómo la esperanza nos hace desapegarnos, desprendernos de los apegos fuertes, sobre todo aquellos inclusive que son demasiado, que son dañinos, que no son buenos para nosotros, y buscar cada vez más las cosas de Dios. Segundo punto, hace eficaces nuestras oraciones. ¿Por qué esto? ¿Por qué la esperanza hace eficaces nuestras oraciones? Porque esperamos todo de Dios y nada de nosotros. Entonces, cuando oramos y cuando le pedimos a Dios, en nuestra esperanza, todo lo esperamos de Dios. Es nuestro Padre amoroso, es todopoderoso. Nos vamos dando cuenta que no siempre nos va a dar las cosas exactamente como se las pedimos, porque Él sabe que es bueno y no para nosotros. Pero la esperanza nos impulsa. Oramos y no vemos que pasa nada en esta situación, una situación determinada en nuestra vida. Pero la esperanza nos impulsa a seguir orando, con la confianza de que Dios nos escuche y que Dios obrará en esas situaciones. Entonces nos hace vencer las dificultades, los problemas. Todo aquello que parece oponerse a lo que la fe nos dice. Hay un pasaje muy lindo que muestra claramente cómo la fe tiene que ir acompañada de la esperanza que nos hace vencer los obstáculos. Está en Mateo 2, es el pasaje famoso donde bajan un paralítico del techo para que Jesús lo vea. Dice, unos días después Jesús volvió a Cafarnaún y se difundió la noticia que estaba en la casa. Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Le trajeron entonces a un paralítico, llevándolo entre cuatro hombres. Y como no podían acercarlo a él, a Jesús, a causa de la multitud, levantaron el techo sobre el lugar donde Jesús estaba. Y haciendo un agujero, descolgaron la camilla con el paralítico. Al ver la fe de esos hombres, Jesús le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Y para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados, dijo al paralítico, «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó enseguida, tomó su camilla y salió a la vista de todos. La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo, nunca hemos visto nada igual. Fíjese cómo se unen las dos cosas. Había una fe en que Jesús realmente estaba obrando, podrían pensar que era un profeta, no sé, cada uno tendría su idea, pero era alguien que obraba milagros. Ellos entonces tuvieron esa fe de que Jesús podía sanar a ese amigo paralítico. Pero a su vez no fue tan fácil. Bueno, vamos, se lo llevamos a Jesús. Se encontraron que no había forma de acercarse. Pero la esperanza los hizo seguir adelante, vencer la dificultad, y bueno, se le ingeniaron para hacer un agujero, bajarlo. Y finalmente Jesús lo sanó, ¿eh? Entonces, acá podemos como ver que la fe sola, sin la esperanza que nos impulsa, nos muestra lo que tendríamos que hacer, nos hace creer, pero necesitamos actuar y vencer las dificultades, ¿eh? Acá entonces se ve claramente. Por eso hace eficaces nuestras oraciones, porque no solo tenemos la fe y creemos en algo que se lo pedimos al Señor, sino que nos hace vencer las dificultades para conseguirlo eso. Este es un ejemplo. Nos hace buscar una oración, buscar la misa, buscar una confesión, nos hace buscar realmente, no solo orar y pedir, sino avanzar nosotros con nuestras propias capacidades. Y por último, es un impulso a nuestra actividad espiritual. Hay dos o tres aspectos que la esperanza, ¿por qué nos impulsa en nuestra actividad espiritual? Primero, habíamos visto, la esperanza nos da deseos, pone en nuestro corazón un deseo. Deseos profundos de la búsqueda de Dios, de las cosas de Dios, de todo lo que es la vida invisible, como dice San Pablo, la vida espiritual. Aumenta nuestras fuerzas también, haciéndonos ver, como leíamos recién, como decía San Pablo, que los inconvenientes, las dificultades, los dolores o los sufrimientos de esta tierra son pasajeros, y que si perseveramos y seguimos luchando, alcanzaremos el gran premio, que es la vida eterna. Entonces aumenta nuestra fuerza. Y lo más importante, podríamos decir, que los conocemos todos a nivel humano, la esperanza nos da la certeza de que obtendremos lo que pedimos, lo que Dios quiere para nosotros, ¿eh? Cualquier empresa que uno emprenda, o una actividad deportiva o lo demás, o cualquier parecida, siempre existe un deseo de triunfar. Si de cuando empecemos cualquier actividad pensamos que va a ser imposible, o practico un deporte que voy a perder siempre, no lo hacemos, se nos van las motivaciones, ¿eh? Por eso la vida espiritual es tan impulsada, tan fuertemente impulsada por la esperanza, porque nos da la certeza, la confianza que vamos a obtener lo que estamos buscando. Bien, vamos a ir entonces a lo práctico, como siempre, que es cómo podemos crecer en la esperanza, cómo podemos practicar esta virtud que viene a nosotros por la gracia, pero nos toca a nosotros hacerla crecer, como todas las virtudes. Hay tres aspectos o acciones, podríamos decir, que especialmente nos van a hacer crecer en la esperanza. La primera es esta, hacer más sólido el fundamento de nuestra esperanza. ¿Y cuál es el fundamento de la esperanza? La omnipotencia de Dios y el amor que nos tiene. ¿Por qué esperamos de Dios? Porque, por dos cosas, porque sabemos que nos ama, la fe nos ha hecho darnos cuenta que nos ama, y que además es todopoderoso, tiene todo el poder, es Dios, no hay nada imposible para Él. Entonces, ¿cómo hacemos o cómo podemos hacer más sólido el fundamento que nos da la esperanza? Crecer en nuestra fe, crecer en todo aquello que nos va asegurando y haciendo creer cada vez más en que Dios tiene todo el poder y que nos ama infinitamente. Y esto lo vamos a obtener leyendo y estudiando la palabra, como decíamos, que es el crecimiento de la fe, pero enfocándola mucho en todo lo que nos revele y nos haga creer cada vez más firmemente en el poder y en el amor de Dios. Hay muchísimos pasajes, vamos a leer uno que es Romanos 8, que nos toca justo estos dos aspectos claramente, y que es muy lindo para seguir meditándolo mucho tiempo. Dice: ¿qué diremos después de todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios con su poder está conmigo, ¿qué es lo que va a poder en este mundo digamos, hacer que no se cumplan los planes de Dios? Eso es lo que pregunta San Pablo. Porque el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos concederá con él toda clase de favores? ¿Cómo Dios no nos va a dar lo que necesitamos para alcanzar esa vida eterna, esa santidad que nos va a llevar a esa vida, si Él mandó a su Hijo que se encarnara y que pasara por todo lo que pasó? Su pasión, su muerte, su resurrección, para salvarnos, para darnos la gracia, para darnos todo esto. Entonces, no podemos dudar del poder de Dios. Vamos a encontrar muchos pasajes, sobre todo en los evangelios, que nos hablan y nos impulsan a creer cada vez más en el amor de Dios. Y sigue esta palabra, esto en cuanto al poder, y sigue. ¿Quién podrá entonces separarnos del amor de Cristo? Las tribulaciones, las angustias, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Porque tengo la certeza, dice San Pablo, que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni lo presente ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Acá tenemos los dos pilares que nos ayudan a hacer sólido el fundamento de nuestra esperanza. Nada nos puede separar del amor de Dios, y Dios tiene todo el poder y lo va a usar en nuestra vida. Eso es muy importante, crecer en vivir, conocer todas las palabras que nos llevan a conocer esto. La segunda acción para crecer en la esperanza es poner nuestra parte, nuestra cooperación con la virtud, con la gracia, tratando de evitar de caer en los dos excesos, en los dos extremos, diríamos, de la esperanza, que son la presunción y el desaliento y la desesperación. Vamos a ver, ¿qué es el desaliento y la desesperación? Vamos a empezar por la presunción, este es el orden. La presunción viene, incluso para las personas, de hecho, estamos hablando de que ya tiene una vida espiritual, de pensar que la vida eterna, todas las gracias que nos da Dios, vienen dadas, Pensamos que Dios es tan bueno, es tan misericordioso, y muchas veces se dice, no, Dios es demasiado bueno para, o se piensa, para condenarme, Dios es demasiado misericordioso para no perdonar todos mis pecados. Ponemos todo el acento en que Dios nos dará todo lo necesario y nos perdonará todo lo que no es bueno. Y cuando ponemos todo ese acento, es como que entonces mucho no nos queda para hacer. No, total, igual Dios es bueno, total, igual me voy a salvar, total, es tan misericordioso que todos se salvan, todos llegan a la vida eterna. Y bueno, y vamos siguiendo haciendo nuestras cosas y de vez en cuando, eso es la presunción, pensar que Dios va a hacer todo en nuestra vida. Voy a misa, y bueno, Dios obra y me cambia y se transforma, me hace santo, me hace todo. Y yo, bueno, yo sigo con lo mío. Es una postura que a veces uno parece un poco exagerada, pero de alguna manera todos la tenemos. Dice Jesús en Marcos 14, permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando no ponemos nuestro esfuerzo para secundar la gracia, es muy fácil que caigamos, es muy fácil. Y por último, el desaliento y la desesperación. Por diferentes maneras, porque estas dos, tanto la presunción como el desaliento o la desesperación, son claramente una tentación de Satanás. Va en toda persona que crece en su vida de fe y quiere crecer en su esperanza, el diablo nos va a atacar por estos dos lados. Nos va a tratar de buscar que seamos, pensemos que no hay que hacer mucho para salvarnos, o el otro extremo, llevarnos a la desesperación. ¿De dónde viene desesperación? De desesperanza, o sea, de no tener esperanza. Cuando uno está desesperado es que no tiene esperanza. Ese es el sentido de la palabra. Entonces, por la tentación, por sentimientos de culpa, por situaciones que vivimos, que realmente son, no son buenas, la tentación nos puede ir metiendo en que ya no me puedo salvar, ya estoy condenado. Por más que quiera hacer, ya mi vida llegó a un punto tal que nada me va a poder salvar. Eso es. Entonces empieza la desesperanza, el desaliento, la desesperación. Dice Romanos 8, justamente para darnos cuenta de que esto no es de Dios y Él lo remedia. Por lo tanto, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu que da la vida te ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Jesús es y Dios es misericordioso. Y Dios nos perdona los pecados, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, tenemos que buscar el cambio, pedir su gracia, pedir en oración, arrepentirnos. Si hay montones de acciones que dependen de nosotros, siempre la acción en nuestro espíritu es obra de Dios y obra nuestra. Ahora vamos a ver algo al respecto. Y por último, que tiene que ver con lo que veíamos que nos da la esperanza, la otra acción muy fuerte y muy clara para crecer en la esperanza es el desapego de los bienes de la tierra. No solo de los bienes materiales, de las personas. Todos sabemos que a veces hay apegos y relaciones con personas que son enfermas, que no son buenas. Con diferentes excesos se presentan. Nuestro pensamiento, impulsado por la esperanza, tenemos que buscar que se dirija cada vez más a las cosas de Dios. Dice Colosenses 3, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las de la tierra. En la medida que crecemos en nuestra vivencia de oración, que sentimos más cerca la presencia de Dios y por la fe vamos conociendo cada vez más las verdades de Dios, se produce necesariamente un cambio de valores en nuestra vida, como decíamos antes. Y ese cambio de valores tenemos que buscarlo e impulsarlo, no dejarlo perder, porque es un deseo y un impulso hacia las cosas de Dios. Entonces tenemos que dejar de lado esos apegos materiales o a personas que no son buenos para nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual. Entonces, con estas tres acciones, es como que realmente ayudamos que la virtud de la esperanza crezca en nosotros, se vaya manifestando cada vez más y nos lleve cada vez más a una confianza y un abandono en Dios cada vez más grande, porque vimos al principio por la definición, la esperanza nos da una confianza enorme, confianza en Dios y sobre todo, dado que vivimos en este mundo, confianza en su providencia, es que Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Por eso es tan importante leer el capítulo 6 de Mateo, del Sermón de la Montaña. Voy a leer dos o tres versículos nada más. Dice, no se preocupen entonces diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? ¿Qué nos dice Jesús? No nos preocupemos por las cosas de este mundo. Y no es solo lo material, lo que como, me visto, son muchas cosas. Mi salud, mi trabajo, mi familia, todo lo que me puede preocupar. Dice, son los paganos los que van detrás de estas cosas, los que se desviven por estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien que ustedes las necesitan, sabe bien lo que necesitamos, Dios Padre, para vivir una vida digna y buscarlo cada vez más a Él. Entonces viene con, yo creo que la mayor y la más grande de las promesas de Jesús en la Biblia, para mí, en mi opinión personal. Dice: busquen primero el reino y su justicia o su santidad, y todo lo demás se les dará por añadidura. Cuando nuestra prioridad, cuando todo nuestro impulso es buscar el reino de Dios, ¿qué significa buscar el reino de Dios? Buscar todo lo que significa Dios en nosotros, su vida, conocerlo, avanzar en la oración, avanzar en los sacramentos, apuntar a esa vida eterna. Y cuando realmente todos nuestros deseos se enfocan y nuestras acciones se enfocan ahí, a buscar ese reino, ¿qué pasa? Lo que necesitamos, la providencia de Dios lo da. Y es lo que han experimentado todos los grandes santos, sobre todo aquellos santos que han emprendido obras muy importantes en la Iglesia. Confiaban plenamente en que si ellos buscaban y ellos avanzaban en la obra que Dios les había mostrado, lo demás les serviría. Tenemos tantos casos, uno muy moderno, que es la Madre Teresa de Calcuta, que hizo una obra enorme, nunca pidió un peso, un dólar, no sé. Todo le iba viniendo, la providencia se lo daba. Entonces, esto en definitiva es lo que nos da la confianza, la esperanza, esa confianza cada vez más plena en Dios, que somos sus hijos queridos, y que cuanto más buscamos a Él, cuanto más buscamos a Dios, más, por la promesa de Jesús, todo lo demás que no sea el reino y su santidad, se les dará por añadidura, está dado, y es una realidad absoluta en la vida de todos aquellos que realmente buscaron el reino. Lo demás ya es la añadidura, no quiere decir que me quedo sentado panza arriba esperando que me traigan la comida, ¿no? Pero no me preocupo, no ando con el problema, ¿qué voy a hacer, qué no voy a hacer? Dice Jesús, esas cosas preocupan a los paganos, no a las personas de fe. Terminamos entonces este tema un poco viendo cómo, a través de una palabra muy linda, cómo se relacionan las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Este es Romanos 5. ¿Qué dice? Justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en la que estamos afianzados, y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta en las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia. La constancia, la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La fe nos justifica. Alcanzamos la gracia en la que estamos afianzados, toda la vida de Dios que vamos conociendo a través de la fe. Y nos lleva a que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, la esperanza que nos hace esperar. ¿Qué es la gloria de Dios? Es estar en su presencia viendo su gloria, es la vida eterna, Entonces, por un lado, la fe nos viene dada, y esa esperanza nos hace confiar completamente en que vamos a estar un día en la presencia de Dios, viendo toda su gloria. Y esa esperanza, dice, no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Finalmente, el gran impulso de nuestra vida cristiana va a ser el amor de Dios, la caridad, la tercera virtud teologal, que va a impregnar toda nuestra vida y que le va a dar una dimensión muy grande a nuestra fe y a nuestra esperanza. Porque a partir del amor de Dios, que nos llena, nos hace vivir esa cercanía de nuestro Dios, todo lo demás crece. Recuerden que cuando hablamos de la santidad hace dos semanas, La definición que da el Concilio es uno de los aspectos de la santidad, es la plenitud de la caridad. Cuando el amor de Dios nos llena, somos plenos de la presencia de Dios. Pero esto viene la próxima semana. Gracias.